Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel. Queremos conversar en esta tarde en el programa Acción Registral en relación al tema del registro civil y los derechos humanos. Generalmente los usuarios del registro civil tienen la percepción que los servicios que brinda el Registro Nacional de las Personas están dirigidos de manera puntual y concreta a trámites de tarjeta de identidad, o sea, al proceso de identificación ciudadana. Efectivamente, el Registro Nacional de las Personas, dentro de sus grandes tareas, tiene una de las más esenciales, que constituye la inscripción de los hechos y actos del Estado civil de las personas naturales. Y como un subproducto de este proceso, derivado específicamente de la inscripción de nacimiento, deriva como base esencial, como un elemento esencial para obtener la tarjeta de identidad. En emisiones anteriores hemos hecho una relación en cuanto a cuáles son los fundamentos de la tarjeta de identidad. Y se ha expresado en emisiones anteriores del programa Acción Registral y en algunos documentos de capacitación del personal del Registro Civil que la tarjeta de identidad esencialmente descansa en la inscripción de nacimiento, derivado de ello en el número de tarjeta de identidad que está constituido por 13 dígitos y el registro de las huellas dactilares que nos permite como un elemento de seguridad que otro ciudadano o persona natural no pueda usurpar la tarjeta de identidad. La ciudadanía hondureña y los usuarios en general del registro civil deben saber que el Registro Nacional de las Personas tiene como tarea esencial, que lo mencionamos hace unos segundos, la tarea de la inscripción de los hechos y actos relativos al Estado civil. A través de este proceso de inscripción se genera el reconocimiento de derechos. Por ejemplo, en el caso de la inscripción oportuna de los niños, realizada de manera inmediata una vez que ocurre el nacimiento, a través de este proceso administrativo damos cumplimiento al primer derecho, el derecho a un nombre, a una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a saber quiénes son sus padres. Cuando las personas contraen matrimonio, al inscribirse a ese matrimonio, hay un elemento de seguridad jurídica para la familia en torno a esa relación de pareja. Igual circunstancia se da cuando se inscribe la formalización de la unión de hecho. Las actividades que realiza el Registro Civil en Honduras y en todo el mundo, y de manera particular en América Latina, contribuyen al reconocimiento de derechos y a la seguridad jurídica de la familia. Debemos tener una visión, una perspectiva amplia de que el Registro Civil constituye una institución de derechos humanos, en el sentido de que a través de la inscripción de estos hechos y actos se reconocen derechos esenciales en el ámbito familiar, y por tanto ello contribuye a mejorar las condiciones de los individuos en el entorno social, se les libera de algún marginamiento en ámbito social, económico, laboral. En el caso de los menores de edad, a través de la inscripción misma se evita la sustracción de menores, el tráfico ilegal de menores, la trata de personas, y todo esto en una actitud responsable y con el fortalecimiento de la cultura registral en la población hondureña, se favorece al conglomerado nacional a evitar irregularidades y la vigencia de derechos. Para el programa Acción Registral, les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel.